Que perdones la cruel mentira que mis engaños te hizo padecer. Perdóname, yo no sé qué voy a hacer para aliviar el daño que te hice. Perdóname, yo no sé qué voy a hacer para aliviar el daño que te hice. Que mis engaños te hizo padecer.